cry, gobble six big knuckles. Don't you six the trouble. Yeah, give me a mama's trouble. Don't you get caught in trouble. Well, you better thank me. What will be six the shuffle? I'm still out back making over the shine. Blood your gloves, it'll make you blind. Used to be fat, but he ain't no more. He thinks he's a grown man, but we ain't sure. He might seem like he won't do no harm. But don't you be fooled by his hillbilly charm. A freezing lot right on muscle. But don't let him show you his six knuckle shuffle. Don't do six knuckle shuffle. God, give me a mind that's trouble. Don't you get caught in trouble. Well, you better stay clear. What will be six knuckle shuffle? What will be six knuckle shuffle? Yeah, give me a man that's trouble. Don't you get caught in trouble. Well, you better stand clear. What will be six knuckle shuffle? What will be six knuckle shuffle? He's got L, cause he's nasty. He's got U for unclean. He's got a K for his killer. He's got E for evil fiend. He's got L for his llama. He's out in the field. You're 1, 2, 3, 4, 5, 6 knuckles. Where's going? Los Espantapájaros, como os digo, el nuevo proyecto de los ex-Waltons, banda que en su momento, dentro del psicobilly, pero también con ese toque siempre pues un poco campestre, hicieron de las suyas pues en los 90, y que ahora vuelven en este formato tirando más ciertamente hacia blues, y con una formación pues bien interesante. Dos baterías, para empezar, enfrentados a la manera de los Monsters, del reverendo Bitman. Luego contrabajo, un armonicista y el cantante, que era pues bueno, el cantante de los Waltons, que se encarga de una especie de guitarras hechas con, bueno, con cajas de cigarros o no sé si con latas también. Es decir, vamos, unas guitarras muy artesanales y pues eso, hechas por el propio cantante, me parece. Tiene nuevo disco, como os comento, y siguen en la línea. La verdad es que yo creo que cada vez hasta van mejorando. Powder Keg es otro de los grandes temas de este nuevo trabajo, un mini LP. Well, I got me a girl who's really hot. As sweet as cherry pie. Well, you don't cross her, you blow sky high. But you smile, don't you be misled. Well, tiny fuse. There's no way back, you're gonna lose. The pressure's built them up inside. We just better run and hide. You smile, why don't you be misled? Well, my pretty baby goes off like a pancake. Yeah, she was off like a rocket in the wild of space, where the fire and flames all over the place. A needle breaks on the pressure gauge. Dream down to you like a burning race. You smile, why don't you be misled? Los Scarecrows, a ver cuándo tenemos la oportunidad de verles por aquí tocando en directo. Un programa que comenzamos la temporada y que ciertamente va a salir bastante psychobilly. Entre otras cosas, pues también porque ya sabéis que pues esta semana nos visitan los Meteors, que celebran su 40 aniversario, pero no solo los... bueno, según ellos sí, pero no solo los Meteors hacen psychobilly. Siguen, por ejemplo, también los Guitar Slingers, el grupo de Philip Doyle. Este es su nuevo EP, Psycho Cop. Smash my fucking face. I fall into the floor while I pick it up. Well, I'll be shared on spin. I'm not going to get nothing wrong. I'm in a fucking state. Yeah, you can't keep me down. I don't give a fuck. But he's a psycho cop. Yeah, he's a psycho cop. Well, he's a psycho cop. Yeah, nothing's gonna stop. Psycho cop. Psycho cop. Well, he's a psycho cop. Yourself. Yeah, listen to what I want, but don't give a shit. Hey, go and pick up some other motherfuckers, I'll see you in the pit. We know people like you, I just make me sick. Where's the psycho cop? Yeah, who's the psycho cop? Where's the psycho cop? Yeah, nothing's gonna stop the psycho cop. Well, he's a psycho cop. Well, he's a psycho cop. Los Guitar Slingers con Philip Doyle al frente, a la voz y a la guitarra, y que ya pues también llevan unos cuantos años, 25 aniversario, ¿sí? Es más, acaban de sacar también, o están pendientes de sacarlo a través de Trashwax, un sello que de nuevo esta temporada va a dar que hablar en el programa. Van a editar un directo que acaban de sacar hace poco, celebrando esos 25 años al frente de los Guitar Slingers, que parece también mentira. Después de, bueno, tantas aventuras con Demente Zargou, con los Klingons, etcétera, etcétera, y bueno, y con su propio sello, Diablo Records, que pues graba a un montón de bandas de psicobilly. Como os digo, estamos escuchando su último EP, que se llama Psycho Cop, bueno, cuatro temas que vienen además acompañados con un fanzine dedicado a, pues eso, a bandas del género, entre ellas, por ejemplo, a los propios Screamers and Sinners, que, bueno, con los que ha colaborado, ha producido y, bueno, que parece que hay buen rollo con la banda. Vamos a escuchar otro de los cuatro temas, este Mega City Punks. Y precisamente el contrabajista de los Guitar Slingers forma parte de una especie de supergrupo llamado Tasteless, que también pues se han estrenado con un pequeño EP de cuatro temas. Aparte de él, de Bruno Malo al contrabajo, está Kevin Haynes a la batería, de otra banda mítica de los del psicobilly, como eran los Torment, y Ray Waters de los Tip Heads, una banda un poco más reciente, y luego, bueno, el guitarrista Lawrence Hawkins. Un EP así como de neo-rockabilly, podríamos definir, que corren el riesgo, yo creo, de hacerse un poco comerciales, pero la verdad es que tienen temas que funcionan muy bien. If She Is a Square. Some girls are cool, some girls gotta treat you right, and some Speechless, con gente pues eso, de los Thief Heads, y Bruno Malo, contrabajista de, pues la verdad, de un montón de bandas, Guitar Slingers, los Moonshine Stalkers y los Torchmen, una banda en la cual pues también estaba el propio Philip Doyle, porque bueno, al final este mundo del psicobilly tampoco es tan amplio. Y bueno, y luego teníamos a Nigel Lewis, el mítico contrabajista que fuera, pues bueno, una de las tres cabezas pensantes, o casi dos, de los Meteors. Banda que ya sabéis que nos visitan esta semana, aunque bueno, desde hace muchos años, no 40 como el aniversario que vienen a celebrar, pero sí que pues 30 fijo. Paul Fenech es el único líder o guía de la banda. Los Meteors, que eso, van a estar tocando en Bilbo este próximo miércoles 16. Wrecking crew car. Well, the city, as you know, it's gone. We're all that's left alive. Yeah, found around the streets in patched to what we can survive. We're gonna do just what we wanna do. Get out of the way with a wrecking crew car. Crew. Meteors, que vuelven a visitar Bilbo, en una formación en la cual, aparte del propio Paul Fenech a la voz y a la guitarra, estará pues bueno, el batería, que sí que es cierto que lo ha acompañado también desde hace pues igual 30 años prácticamente, desde los 90, Wolfgang Henderson a la batería, y al contrabajo, bueno, durante bastantes años ha estado Mark Burnett, pero ahora mismo está el alemán Jens Corolione, que bueno, es el nuevo contrabajista. Viene también de una banda alemana de psicobilly llamada Los Trillonarios. Y bueno, pues esa es la formación que nos va a visitar en un concierto en el que no va a haber teloneros y van a estar solo los Meteors ante el peligro. Miércoles 16, por cierto, después de de algún cambio de sala, acabarán en el Café Anchoqui, en la sala, pues ya sabéis, la de arriba, la Cucha Belcha. Y nada, 40 años de los Meteors, y les vamos a escuchar pues en otro de sus temas emblemáticos. Y en unas sesiones de la BBC de las John Peel Sessions. Concretamente el 13 de diciembre de 1983, tocaban este clásico que se llamaba You Crack Me Up. Los Meteors, año 83, y Paul Fenech, que sigue pues también un poco al igual que Phil y Toby a su bola y montándoselo el mismo con su propio sello Mutant Rock Records, con los cuales pues bueno, aparte de sacar pues sus diferentes proyectos, pues, saca también evidentemente a los Meteors. Se ha dedicado, bueno, está empezando también a editar piratas, porque bueno, años harto de ver cómo la gente sacaba dinero de, pues bueno, sacando piratas de su banda, ha decidido sacarlos él mismo. Eso sí, la calidad es lo de menos, pero bueno. Y una de las últimas referencias que acaba de sacar es un recopilatorio, un doble LP, llamado Mental Instrumentals Volumen 2, en el cual, pues como bien dice el título, recoge pues 16 temas instrumentales, tanto con los Meteors como con sus discos en solitario como Paul Fenech, y abarcando la época pues de aproximadamente unos 20 años, es decir, desde principios de este siglo hasta la actualidad, que bueno, pues eso, instrumentales a porrillo, y uno de ellos, por ejemplo, este Halloween Scream. 10 years ago, on the night of October 31st, a small Midwestern town fell victim to an escaped killer. Under the cover of darkness, he carried out the most horrifying mass murder on record. 16 people in cold blood. Ever since that night, no one has forgotten his name. And Halloween has never been the same. nobody knows how to stop them. Los Meteors, en un, pues eso, su última referencia, aunque en realidad pues una recopilación de una gran cantidad de pues los instrumentales que suelen incluir en casi todos sus discos. Es más, también tiene su propio proyecto paralelo de solo instrumentales, Paul Fenech. Los Meteors esta semana, y ya que estamos, vamos a por lo menos escuchar un tema del el nuevo disco de uno de los baterías de pues de la época del principio, de los a mediados de los 80, Ian Spider-Cubitt, que ha sacado pues un disco en el cual toca todos los instrumentos él, excepto algún bajo y una guitarra, como en, bueno, en un par de temas, como el que vamos a escuchar, de Dave Harding. Y nada, ha sacado un disco así, con su nombre, Ian Spider-Cubitt, Sunshine in Reverse, un disco que suena así, Dealing with the Pain. We'll be right back. Ian Spider Cubitt, el que fuera, la verdad es que tampoco mucho tiempo, no sé si lleva 3 años tocando con los Meteors en los mediados de los 80, eso sí, en alguno de los discos también pues míticos de la banda, el Sour Time Blues, por ejemplo, y en el Stampede, si no recuerdo mal ahora. Bueno, el caso es que eso, ha sacado este reciente disco autoproducido, sacado por él mismo y bueno, sin discográfica detrás ni nada. Y con un estilo que ciertamente recuerda, curiosamente, más que a los Meteors, al sonido de los Meteors cuando estaba Nigel Lewis. Y bueno, y luego ya en solitario al frente de los Tall Boys y demás. Eso por un lado con los Meteors, y por otro lado una de las últimas bandas quizás que han salido últimamente y que recuerdan mucho a los Meteors, o por lo menos a mí y en alguna época, son los Mindstompers, unos alemanes que recientemente el año pasado estuvieron aquí antes de sacar este que es su nuevo disco. Selak Smile es un instrumental con el que comienza el mismo. Mindstompers, que recuerdan sobre todo pues quizás a la época en la que precisamente tenían bajo eléctrico los Meteors, como estos. Su segundo LP, que se llama Porno Magazines, bueno, Mags and Body Bags, lo edita Crazy Love, un sello pues habitual en este tipo de grupos, y nada, pues eso, 13 temas, un par de versiones, una de ellas de Body Count, Cop Killer, otra no acreditada, pero que bueno, es el Brand New Cadillac, y nada, un disco quizás un poco, la verdad, lo que les pasó, yo creo, en el concierto que hicieron aquí en La Nube, que son un poco lineales, la verdad, pero en cortas, en pequeñas dosis, funcionan muy bien. Bone Breaking Beat. Jerk. Let's have some beers and go berserk. duche tag. The Mind Stompers, seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a escuchar a una banda que se llaman Empty Fish y que, pues, un poco lo que está pasando a lo largo de todo el programa. Otra de esas bandas que, pues, bueno, triunfar tampoco sé si sería la palabra, pero tuvieron su momento de gloria en los 90, sí, finales de los 80-90, y que hace unos años volvían con un pequeño artefacto, un EP, y ahora lo hacen a lo grande, con un LP. Se llama Sonic Love. En su versión en vinilo lo edita el sello Trash Wax y suena así. Esto, por ejemplo, es uno de los temas de este nuevo disco de Empty Fish. Bad Girl. Vuelven con fuerza, Empty Fish, disco en el que, bueno, se lo dedican a, pues, el que fuera su su bajista Ricky Sonic que fallecía con 47 años en el 2010. Y tienen pues un par de novedades. La primera de ellas que está como segundo guitarra Craig Boyd, de los Green Hornets, una banda también pues de Push Mod, como los propios Empty Fish. Y luego también colabora en algunos de los temas, incluido el que acabamos de escuchar y el siguiente también, el batería Rat Scabies, ni más ni menos, el batería que, pues ya sabéis, mítico de los Damned. Y nada, vamos a escuchar el single que han sacado de este disco, Empty Fish, y pues quizás su tema más tirando hacia el rollo garajero, Haunted. Y así llegamos al final de Shit en la Isla de Ratia en el 107.5, y acabando pues bueno con un pequeño repaso de algunos conciertos que va a haber también a lo largo de esta semana, que no solo van a estar tocando los Meteors. Sugar Daddy and the Serial Killers, esta banda de swing y rollo así, pues elegante, van a estar tocando el domingo 20 al mediodía, a la 1, en el Crazy Horse. Luego también, bueno, si os acercáis al Gel Dorado el 19, podríais verlos, y en el Daba Daba en otra fecha que ahora mismo no tengo por aquí, pero vamos, que también van a estar tocando en el Daba Daba. Luego, pues bueno, aparte de lo obvio, la Polla Records, que van a estar tocando en el Beck dos días seguidos, pues van a estar Lodor, una banda de Bilbo que tiene un rollo así stoner, bueno, no sé si stoner es la palabra, pero bueno, rollo guitarra, batería, pues interesante, que bueno, le podéis echar un vistazo, es un Bandcamp. Tocan este viernes 18 en el Tubo. En el Tubo, que por cierto también estarán tocando los Kinky Boys esta semana. Y luego comentar un par de bandas curiosas. Acid Tongue, por ejemplo, una banda de psicodelia, tocarán el jueves 17 en el Shake. Y Time for Tea, una banda que bueno, se aleja un poco del rollo de este programa, pero yo, si os gusta el pop, le echaría un vistazo. Son de Lisboa y van a estar tocando en la Atalaya del Gardoqui este próximo viernes 18, en un concierto gratuito y que puede ser interesante. Y por último, los míticos. Los míticos, que ya sabéis, son Miki, Janet y Lorenzo Santamaría. Van a estar tocando en Basauri, que están de Hayak, y será concretamente el martes 15 de octubre. Y eso ha sido todo. Esto ha sido Shit Agur.